www.labulla.org. Me mueve el deseo, se convierte en necesidad. Y en algún punto pongo el cuerpo para mediar. Beso las flores antes de tirarlas, de Flavia Carisi. ¿Por qué una chica tan linda se pincha los labios con flores de espinas buscando poesía? ¿Por qué, si es tan linda, cree en fantasmas, ve crecer solo piedras? ¿Por qué aventura su ávida entrega a los dientes filosos de la destrucción? Sabe vestirse, sabe bailar, sabe de drogas y de seducción. ¿Por qué lleva en la cartera cuchillos, revólveres, fósforos, pánico, arena, esquirlas de un volcán? ¿Por qué insiste y avanza en puntas de pie por la cuerda no floja, muy tensa y la tienta caer? Ella sigue hasta ahogar en peligro un goloso deseo. Perla en su cuerpo, pedazos de vidrio, de fiestas tremendas. Untada con labial rojo, sangre, ella reza palabras. Ella quiere saber si el vértigo sacia, si es posible que nunca se apague el ácido fuego de algo que aparece, que parece amor. Gabriela Belterman. cuando te damos cuenta, te... ¿Sabes? Sos la tranquilidad de la sangre en las rodillas que se esparce en agua salada. Si llega una ola, como un lengüetazo amargo. Cuando nos conocimos, nos metimos todo lo que pudimos, como para festejar que teníamos lo que nadie nos había dado. Esperamos que los chicos nos traigan las drogas, con las caras brillando como diamantes puros, en el barrio que está detrás de la autopista. Ahora sabemos que el futuro es solo distancia que no se termina. El cuerpo es también una prisión para el alma. Allí purga una pena cuya naturaleza no es fácil de discernir, pero que fue muy grave. Por eso, el cuerpo es tan pesado y tan penoso para el alma. Necesita digerir, dormir, excretar, sudar, ensuciarse, lastimarse, caer enfermo. El pájaro. El pájaro al otro lado de la ventana. Deja que su cabeza vaya a un lado, a la derecha, y luego al otro, a la izquierda. Como la cola de un plateado pez en problemas. Cualquiera esperaría que el pájaro picoteara su propio reflejo. El propio reflejo en el vidrio de la ventana. Pero no lo hace. Y luego la cabeza a un lado. Otra vez. Y luego la cabeza al otro lado. Otra vez. Mute. Y otra vez. Y otra vez. Entonces le digo a mi hijo, en voz baja, en voz muy baja, que tenemos compañía. Estoy en los techos mirando sobre qué incendio saltar. Trago toda la espuma que sale de tu boca. Apenas te vas, parece un fruto seco. En la fiesta, con luces, lloro por una receta de cocina mientras un chico me grita al oído. No sabía que las poetas pudiesen bailar. Debería asesinarlo, pero el humo me dejó tendida en una silla rota. Le pregunto cuál es la señal que debo escuchar. Si un cajón que se revisa es el ruido de las llaves en la puerta, del tren, la barrera huyendo, como una tijera rota, ¿cuál es la señal que dice que no vaya hasta tu casa? En verdad, mi cuerpo indica una posesión, no una propiedad. Es decir, una apropiación sin legitimación. Poseo mi cuerpo, lo trato como quiero. Tengo sobre él el jus uti et abundendi. Pero a su vez, él me posee, me tira o me molesta, me ofusca, me detiene, me empuja, me rechaza. Somos un par de poseídos, una pareja de bailarines endemoniados. El fantasma mínimo. El pájaro es tan delicado como para ser soportado por el largo brazo, medio verde, medio tostado, de una cortadera. El peso de la estrategia de la pequeñez, negro y blanco, y muy pequeño, casi imperceptible para el ojo desatento, como el fantasma mínimo de algún antiguo guerrero, mientras el sol se pone y él contempla, él observa, la cabeza un poco ladeada, al más pequeño todavía, cangrejo de agua dulce, justo debajo. La vuelta de la manzana, otra vuelta más sana que nunca. ¡La vuelta! Para seguir viéndonos, nos interrumpía siempre tu tristeza. Pero vos no sabés de las botellas de otro, los moretones ocultos por maquillaje para niños. Los encontré en una cajita rosa que decía Beauty Girls. También, tal vez, por eso, confundo la belleza con un golpe. Pero si no sabés, deberías de algún modo, es evidente, salimos después de horas del bar, habían clavado un cuchillo en la rueda de tu auto. Te enojaste, pero yo sentí la euforia de tener una aventura juntos, conseguir un taxi o caminar por la ciudad que nos mostraba que la noche se termina siempre demasiado pronto. El cuerpo es material, esa parte, distinto de los otros cuerpos. Un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo. Incluso el vacío es una especie sutil de cuerpo. Alimento a los pájaros acá debajo del fresno. Alimento a los pájaros aquí bajo el fresno. Con las sobras del pan tostado que descubro en el fondo de uno de mis bolsillos. Ay, la arena a mi alrededor se llena de pequeñas W's. que lentamente trazan una historia de puras consonantes sobre el caos y la imprevisibilidad, una historia demasiado difícil de pronunciar, dada su propia naturaleza y por lo tanto de volver a ser contada alguna vez. Dos cuerpos que sangran, dos cuerpos parados, sobre espejos rotos. En la calle hay un bolso vacío, un monedero y una ambulancia lejos. Lejos lloran los dos amantes. ¿Qué haces en una fiesta si estás triste? Cuerpo, oxímoron polimorfo. Adentro, afuera. Materia, forma. Homo, heterología. Auto, alonomía. Crecimiento, excrescencia. Mío, nada. Los pájaros abandonan y regresan. Los pájaros abandonan los frondosos árboles verdes, grises, negros y halconean en busca de peces en las arrugas de la corriente del arroyo. Los pájaros regresan a los árboles blancos mientras el arroyo todavía corre y refulge. Puro texto va con vos siempre desde la bulla. La bulla es un espacio que suena por antena en el barrio Rawson, en 100.5 FM. Y por internet para todo el mundo, por www.labulla.org. Es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. ¡Qué lindo! Estamos leyendo acá, de mi parte, Cuaderno de Ornitología de Eric Sherlock. Una obra impresa por gente muy piola que se llama Caleta Oliva. Yo tengo Beso a las Flores antes de tirarlas, de Flavia Calice. También está impreso por la editorial Concreto. Muy lindo. Muy hermoso. 58 indicios sobre el cuerpo, de Jean-Luc Nancy, editado por Cuadernos Lumpen. Cuadernos Lumpen. El alcaudón. Escucha. De la niebla más densa salen gorjeos con fuerza y cuerpo. Es el temerario alcaudón. Todo expectación para encontrar, por fin, en la niebla su provecho. Su firme vela nunca la arría, en ningún momento del año la arría, y ahora, posado en los rizos del invierno, le silba al oído. Por ejemplo, me gustaría que seas viejo la próxima vez que te vea, que tus ojos ya no miren tan adentro. Que tu voz suene como una radio en el medio de la ruta. ¿Por qué indicios? Porque no hay totalidad del cuerpo. No hay una unidad sintética. Hay piezas, zonas, fragmentos. Hay un pedazo después del otro. Un estómago, una ceja, una uña del pulgar, un hombro, un seno, una nariz, un intestino delgado, un canal colédoco. Un páncreas. La anatomía es interminable. Antes de terminar por tropezar con la enumeración exhaustiva de las células. Pero esta última no incluye la totalidad. Por el contrario, es necesario recomenzar de inmediato toda la nomenclatura para encontrar, si se puede, la huella del alma impresa sobre cada pedazo. Pero los pedazos, las células, cambian mientras el recuento enumera en vano. El pato solitario en el día gris. El pato solitario en el día gris, ventoso. Las sales de su espíritu en perfecto equilibrio con el exterior. Intuición. Subir a oscuras una escalera por donde caminé al menos una vez. El cuerpo es el en sí del para sí. En la relación así, es el momento sin relación. Es impenetrable, impenetrado. Es silencioso, sordo, ciego y está privado de tacto. Es macizo, grosero, insensible, inafectivo. Es también el en sí del para los otros, vuelto hacia ellos, pero sin ninguna consideración por ellos. Es solamente efectivo, pero lo es absolutamente. El pato solitario se zambulle. ¿Y si el mundo terminara mientras el pato solitario se zambulla en el agua oscura de la laguna para ir detrás del último bocado en la tarde? Mientras tanto los juncos beben, arqueados con las espigas de sus flores metidas en el agua. ¿La hoja de afeitar me hará más bella o un asesino? Salgo a la calle, la espalda cruje, como un collar de perlas se rompe y cae. Sobre un espejo de cera fría. Anoche volví tan tarde, no logré destruir el peso de un cuerpo mojado que nunca cuenta toda la historia. Anoche volví tan tarde, no aprendí a hablar, sin las manos, debajo de las piernas, como dejando algo entre dos rocas pesadas, para no irme con nadie que repita mi nombre. Llevo a la oscuridad en un bolso abierto, del que saco cosas mientras hablo con extraños. Anoche volví tan tarde. Entre los autos brillantes, nadie sabrá nunca de la distancia. El cuerpo fabrica la autoinmunidad del alma. En el sentido técnico de este término médico, define el alma de sí misma, le impide estar enteramente consagrada a su espiritualidad íntima, provoca un rechazo en el alma del alma misma. El correr del agua. Son las 2 de la mañana, casi no hay coches. Y corre un viento fresco. Está culminando un verano que no nos contempló. Puedo sentir el ruido del agua en las alcantarillas. Un día ocurrió lo terrible e inesperado. El desarrollo del suburbio estalló y los vientos comenzaron a cambiar de rumbo violentamente. Una enfurecida tempestad se descargó sobre la aldea. Fuertes temblores comenzaron a desplazar las paredes de su lugar. Los cimientos y mamposterías eran descalzados como manteca y arrojados campo afuera. Barrios enteros eran levantados por sus moradores y obligados a buscar nuevos lugares de vivienda y asentamiento. Los vientos del crecimiento se producían desde el centro mismo y hacia afuera, como un estallido que expulsaba todo lo que era extraño a su espíritu. La marea humana despierta confundida. Habla el idioma del miedo y no la detienen. Los fogonazos que aparecen al cruzar la tarde, fin de la jornada de trabajo. Más bien los esquiva como una cortina ligera puesta a separar el patio del comedor. Esa cortina que queda bailando parece que sí, pero no esconde misterio. Una heladera en la noche. Primero fue un terreno baldío. Después vinieron los obreros. Y en 2 días armaron la piecita. Pavimentaron todo, pintaron las paredes. Pero antes era un baldío, donde nos reuníamos a fumar y mirar revistas pornográficas. Ahora le pusieron entre medio de los coches una heladera roja de Coca-Cola, que tiene luz propia durante la noche. Durante la noche la oscuridad resplandece contra la heladera roja de Coca-Cola. A veces, algún chico le pone una moneda y espera su botella prometida. Puro texto. Este texto es de Boedo, Fabián Casas, por Eloísa Cartonera, 2010. Se resisten. Hay que rociarlos con algún líquido inflamable. Como no hay dinero para conseguirlo, las dos mujeres se desesperan y finalmente acuden a las más distinguidas y poderosas personalidades del pueblo, que acercan diligentemente la solución. Tuvieron que realizar esfuerzos heroicos para consumar la hazaña, pero finalmente, y mientras Don Quijote deliraba en la cama, la fogata se alzó durante toda la noche por los cielos de La Mancha. Los chicos danzaban alrededor y el alcalde y la alcaldesa saboreaban exultantes las batatas recién cocidas. La imaginación dice que algunos criados rescataron algunos libros de la hoguera para usar su papel con distintas finalidades: envolver las verduras del campo, colocárselos debajo de los sobacos para combatir el frío y para obstruir la entrada de las ratoneras, que ya en aquella época estaban en expansión. Su cuerpo es un faro. Antes de dar otra vuelta sobre sí misma, fija la vista en las marcas que borró la sudestada. Sus ojos destellan en cada giro. Preguntan ¿cuándo? Lucen despintados como el eco de la Torre Eiffel. Un último parpadeo va a clausurar esta tarde en caída libre, femenina y silente. Por Maximiliano Diomedi, Fuego, Pueblo, Viento. Hace algún tiempo. Fuimos todas las películas de amor mundiales, todos los árboles del infierno. Viajábamos en trenes que unían nuestros cuerpos a la velocidad del deseo. Como siempre, la lluvia caía en todas partes. Hoy nos encontramos en la calle. Ella estaba con su marido y su hijo. Éramos el gran anacronismo del amor. La parte pendiente de un montaje absurdo. Parece una ley. Todo lo que se pudre forma una familia. Por alguna mágica causa que aún desconocemos, pararnos en la perspectiva de la Quinta Trabuco quizás nos permita alcanzar una mirada algo distinta del mundo que nos rodea, pero una mirada que acaso esté protegida por otra dimensión cronológica, por otra cadencia del pasaje del tiempo. En todo caso, por cierta energía que ralenta nuestra propia visión. Este libro es Suburbios, Historias de la Periferia, de Juan Di Santo. La tierra diabla nos alumbra. Espectros que avivan el sueño. ¿Transfusores de qué? Corren por nuestras venas. La sangre de mi sangre no es el tema. La cría y la crianza es el tema. El corte y lo que cae al piso. No es teórico. Está en el estómago. Tengo un problema. Y los euros con la cara de Juan Carlos aplastada ya no sirven para nada, hipotecada. Y Leticia, mientras tanto, en el palacio descansando, siempre está tan mareada. No me come nada. Si estás aburrida, búscate un problema, llama al ministro. hablarme. Noto su intención en los gestos, en la boca que se abre y se cierra sin emitir sonido. Me alejo unos metros. Le doy la espalda porque tiene la mano en el bolsillo y no sé si se está masturbando, pero parece. Mandala. El centro de un universo está aquí, frente a nuestros ojos, ahí. Allí, floto en paz, explorando y me expando. Esas tres dimensiones a las que nos estábamos amoldando se desintegran formando una nueva dimensión de colores. ¡Hay vida! Pibitos. Uno juega con la arena. Lleva un millón de años su recreo. Construye. Y el viento desbarata. Vuelve a construir y el viento a desbaratar. No se detiene la sucesión de luz y tiniebla. Le llaman tiempo al invisible que transcurre. Juega el pibito bajo un cielo de todos. Levanta el castillo, donde amará a su reina. Y le hará pibito que jugarán en la arena. El autor nombra playa. El pibito corrige, no es playa. Sí, gran arenero de juego de los pibitos del mundo. En la mañana de un sol único, de esa única mañana de hace un millón de años, pibito diseña y construye la casa que ahora habito. Pero aún no es tiempo, afirma el viento, y la desbarata. Juega con la arena el pequeño. Lleva un millón de años bajo un cielo de azul colectivo. El eco que se oye hoy, aquí, le nació al entonces de allí, cuando Sapiens mama. Con tres golpes de garrote contra la roca de la caverna, llamó, llamó y llamó. Pibitos, a comer. El chocolate está derretido. Lo miro y pienso que si fuera el ano de la chica que estaba sentada enfrente con la remera de Patti Smith y que me miró durante todo el viaje, ya se lo hubiera chupado sin dudar. Pero pienso, ¿a quién se le ocurre comprar en el tren, en plena tarde de enero, con 30 grados, un bombón? Lo vuelvo a cerrar, lo aprieto con el pulgar hasta explotarlo. Abro la ventana y le digo, ¡eu, eu, vos! Se da vuelta con una sonrisa amistosa, y cuando el tren toma velocidad, se lo tiro al cuerpo y le grito, ¡métetelo en el orto, viejo pajero! Beso largo. ¿Cómo puedo hacerte entender que un segundo en un minuto es mucho, demasiado tiempo? ¿Cómo puedo hacer si siempre he descreído un poco del tiempo y mucho de todo lo que acarrea? Un minuto es lo que dura toda tu vida y hasta tu eternidad. Un segundo es lo que dura un beso largo de la muerte. La Frida. Ridícula mostrarse así. Aturde la sediciosa con ese ropaje colorinche. No hay sol que la supere, ni luna que la desafíe. Va y viene en la mañana de la calle, la boca una rosa a punto de estallido, las cejas bosques encantados, penosa la marcha sobre un mundo enemigo de su sueño, el de ella que no deja repetir, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas? Luego, quien comparta su va con la plaza, oirá de su rugosa vocecita la canción Llorona. Y oirá también tormentosas historias de amoríos con un tal Diego, canalla infiel al que tanto amó. Y con otro león, rey de la selva revolucionaria. Pero acaso alguien le atiende el parloteo. Frida, se hace llamar Frida y pinta. Ya cuando tenía 9 años, iba a las fiestas de cumpleaños de mis compañeros. Trataba de no probar nada, porque sentía que la mirada acusatoria recaía sobre mí y no lo soportaba. Recuerdo en especial una en la que no comí ni un palito salado, pero antes de irme manoteé un sándwich de miga. Lo único que había agarrado en las 3 horas, y un padre que me vio me dijo, hay que comer para vivir, no vivir para comer. La vigilancia y la presión sobre mí y mi cuerpo son constantes y pueden provenir de cualquier lado. Como aquel graffiti que leí en la puerta del baño de un boliche de lesbianas. Muerte a las gordas. La bandera. Él. El silencio. El silencio mutuo. El silencio mutuo hablaba. El silencio mutuo hablaba por. El silencio mutuo hablaba por nosotros. El silencio mutuo hablaba por nosotros. Silencio mutuo hablaba por nosotros. Mutuo hablaba por nosotros. Hablaba por nosotros. Por nosotros. Nosotros. Tres tristes tigres. Vueltas y vueltas y más vueltas. Sobre la pista de la lengua trabada por el desorden de tanta y tanta vuelta de tres tristes tigres. Cautivos del juego de la enredadera luenga. Sobre la que no dejan tres tristes tigres de dar vueltas y vueltas y más vueltas. Cuando los humanitos, hijos de la esperanza, los liberen, se detendrá la travesura. Alborozadas regresarán las ferias, las fieras, al cuento de la selva, a las tristezas, como sabe, a las historias de amor y sus tormentos. Tres tristes tigres, de Marco Silver, en Desembarcos, ediciones El Mono Armado. Y creo que podíamos ir diciendo que la vuelta de la manzana se está como dando la última vuelta o la última orbitación. Bueno. Voy. La mayor parte de mi vida renegué de mi sobrepeso y de la gente como yo, pero siempre he preferido a las gordas, porque somos como una piñata. Para probar lo dulce hay que abrir, y eso es lo que más me gusta. Me encanta hurgar en los recovecos, separar los rollos, chupetear la mugre detrás de las rodillas, la humedad y la tierra que se juntan en los dobleces como si fuera cacao en polvo, y mordisquear todo. También sentir el plac-plac que se produce en el choque entre dos cuerpos rollizos y sudorosos, hasta quedar pegajosas. Clavel, te acribillaron con mil flores, pero no te dieron por muerto. Y un clavel te asesinó por fin. Un capricho no es un deseo, y por un tridente ardiste mal. Aquel clavel te asesinó, al fin. Sumamos carne al matadero, y solo de picarnos se encargan. Nos muelen hasta las muelas, por un deseo que es capricho. Suena la campana, y el menú que pediste está sobre la mesa. Disparen, apunten. Fuego. La muerte también sabe bailar, de Pablo Mercader. Se terminó de imprimir en la imprenta de Olga Vázquez en abril del 2012. Situación de calle. La perra lame la cara del dormido o muerto. Muy lejos se oye todo lo cercano. Nadie lo requiere, al muerto o dormido. Nadie lo espera. No se sabe, no se sabrá cómo se llama o cómo se llamó. Y solo porque fue niño y tuvo sueños, buscó entre su oscuro traperío. Visten de negro los pordocieros, ¿vio? Buscó, decía su nombre, pero vaya a saberse. Al menos para avisar a nadie en qué habitación del poema una vela alumbrará el impalpable nombre de él. Salí con una mujer que me dejaba chuparle todo menos el ano. Siempre me gusta empezar por ahí. Pero ella no quería porque se le dilataba y podía ensuciarme. Cuando me preguntaba por qué disfrutaba tanto, yo le explicaba que para mí chupar un culo es como comer un churro. Trato de meter la punta de la lengua por el agujero estrecho que se cierra. No me permite sacar el relleno y lo que más me enloquece es que ante la presión me empieza a doler la lengua que intenta colocarse y de tanto lamerlo se afloja y larga un poco de dulce de leche. Que me termina salpicando la nariz o la cara. Aunque si el líquido viene del culo, no lo trago porque es terriblemente ácido. Ya lo probé varias veces. Me gusta que ceda, se afloje y lo más importante es enchastrarme, como siempre, como con mis golosinas. Este libro es La Chupada, de Salomé Golovsky. Esfera. Deberías haber visto al tiempo como algo redondo. Esférico, casi como este mundo que arrogantemente habitamos entre tantas especies. Esférico y cíclico. Esférico porque entre todas sus dimensiones nos deja fuera de otras experiencias. Cíclico porque vuelve sobre nosotros, sobre nuestros pasados. Bonjour. Es de mañana y son las 8, cuando entro en la función callejera uno con bata de seda. Los ojos de todos espían. Se lo apropian. Se lo llevan para casa. La pequeña feliz lo hace mago. Y se deja volar hasta el palacio de los cristales azules. El muchachito con su rifle de aire apunta al corazón del intruso del día. El oficinista lo maldice. ¿Qué otra cosa? La cantante, ahora calva, susurra para él. Y solo para él. Venga, querido, a mí, fiesta le daré a la carne suya y de fiesta a los días que seguirán. Desde el altillo sonríe el Giocondo y se mira a sí mismo con su bata de seda de él. Mis rollos son la evidencia de que tengo la culpa de ser débil, de no tener la fuerza de voluntad, de no poder cuidarme, y muchos se creen autorizados a tratarme de la peor manera. Total, mi autoestima está bien disuelta en la grasa. Entonces no tengo derecho a defenderme, menos a contestarle a una vieja maleducada, a enamorarme o a lo que fuera. La muerte también sabe bailar. Vamos a ver con quién me toca bailar hoy, en esta noche de luces oscuras y ojos sin mirada. La espuma de la cerveza crece rebalsando el vaso y aún no he conseguido acertar el paso. Supongo que esta noche no durará para siempre y volveré a verme los pies alguna vez, aunque la música ya me invade y comienzo a oír, quitándole lugar el sonido a mi ceguera. Hay veces que el temor es sabio porque sabe que la muerte también sabe bailar y la siento cerca. Ella está aquí. Gracias. Gracias. Gracias. Sin disfraz. Sin disfraz. La vuelta de la manzana, puro texto a Ron de Apple. Thanks a lot of Belen and you don't want.